les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Hace nuestra serie, si es que así se puede llamar, El Alternativo, y te saludo con mucho afecto, Ana Lilia, esperando pues que este año del 2012 que se avecina sea para ti lleno de felicidad, de paz y de tranquilidad, y para todos nosotros los mexicanos también. ¿Me escuchas bien? Adelante. Perfectamente, señor Saldaña, pues igualmente todos sus radioescuchas le deseamos que tenga una temporada de mucha reflexión, de mucha felicidad, de mucho encuentro, y además el año que entra sea magnífico. También queremos mandar un saludo a Beatriz Pérez Dávila. La extrañamos mucho todo este año, siempre tan al día en las noticias, tan buena compañera en este radio. Bien, pues también saludamos con mucho gusto a Betty y le deseamos lo mejor. Yo le hablé personalmente para desearle lo mejor y que la extrañamos, y bueno, pues ya vendrá tiempos mejores. Claro, quiero que suponer. Sí. Claro. Que bueno, sí. Mi querida pues Ana Lilia, vamos a mandar también un saludo y agradecimiento a las estaciones que nos retransmiten: Radio AMLO TV, Radio La Nueva República, Noti Poemas, Al Calor Político, El Santuario, Poder Ciudadano, FDXRTV, Blogspot, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Norona. Pues aquí estamos todos. ¿Tú eres tan amable en decirme cuántas estaciones son ya? Dos, cuatro, nueve. Yo, once estaciones. Once. Bien, porque en esto de los medios de comunicación, desde luego que tenemos que hablar muy claro y muy específicamente muy dedicado a lo que son los medios, la libertad de expresión y desde luego las opiniones alternativas. En México tenemos libertad de expresión, pero también esa libertad se utiliza muchas veces para censurar. No puedo decir que sea una víctima porque quizá me lo merezco. No estableciéndome, no asumiendo una serie de principios, no se puede estar en la radio y en la televisión. Esos principios, en México, por ejemplo, se reparten despensas y hay votación y libertad para votar y para escoger a nuestros gobernantes y hay democracia. En México es posible. En México es posible tener libertad de expresión, decir prácticamente todo, pero el asunto está en el modo de cómo se dice, en el modo de cómo se calla y en el modo de cómo compensar y equilibrar las maneras de decirlo, los ataques y los elogios. El conveniente manejo del elogio hace la perdurancia de un buen locutor. Esto es indiscutible. De la misma manera, puede decirse que el conveniente manejo y distribución de las agresiones o de la verdad hacen si no se maneja convenientemente la verdad, vas para afuera. Y hay un elemento que es el criterio fundamental de México: el patrocinador. El patrocinador no es el señor que vende ungüento, que vende medicina, o que vende refresco, o que vende alcohol, o vende cigarrillos. No, el patrocinador es un criterio de perdurancia económico, lo cual quiere decir, tú te comportas bien con el patrocinador y tienes programa, no te comportas bien y no tienes programa. Por eso yo voy a permitirme llamar ahora a Porfirio Muñoz Ledo para ver si toma nuestra llamada, porque tiene cosas interesantes que decirnos. 49 porque tiene cosas que decirnos respecto justamente a, él es un hombre, además de política, de televisión, desde luego. Conocemos tu programa en el canal 34. Él me tuvo la gentileza y la atención de invitarme en un momento. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo. Permíteme, Porfirio, déjame ver cómo ponemos aquí para que te oigas convenientemente. Dime primero si me escuchas a mí y si me escuchas bien. Ya sabes que estamos en una televisión. Son 10 estaciones en internet las que nos están reproduciendo. Yo tuve que salir de la televisión, de la radio comercial donde me encontraba. Bueno, ya dimos anteriormente todas las estaciones que transmiten nuestro programa. Ahora sí, ya está aquí el micrófono y quiero que me digas si nos escuchas bien. Te escucho bien, Jorge. Muy bien, Porfirio. Mi querido Porfirio, te estoy llamando por la conversación que hemos tenido, en la cual tú tenías cosas que decir y comentar con nuestro auditorio, un auditorio también, quiero pensar, alternativo. Adelante, Porfirio. Ah, bueno, te recordarás que estuviste hace poco más de un año en el programa Bitácora Mexicana, que yo tenía en la televisión mexicana, canal 34. Por eso hasta que nos han notificado, al menos a mí, los demás no sé, unos dicen que sí, otros no saben, que se suspende la barra de opinión que había en ese canal. Eran varios comunicadores o hombres públicos, como Rosso Zapata, como Raúl Fremón, como Carlos Ramos Pañín, como Tere Valle. Y creo que también suspenden un programa de nuestra amiga Guadalupe Loaiza. El pretexto es que han hecho una evaluación y que ya no quieren programas que se graben fuera de Toluca, desde luego programas de entrevistas con personal nacional. Es muy difícil llevarnos allá. Todos nuestros programas, todos los que te hablo, se grababan en la Ciudad de México. Y luego que pues quieren un canal más local, pues, o un canal de rancho, sin darse tantas cuenta de que son una inmensa ventana de esta expresión. Yo todavía vi el programa ayer y realmente se dicen cosas en otras partes no se dice. Yo creo que un criterio estrecho de rating, que además no estamos para nada malo, tú lo sabes, en el justo o en la oficina del auditorio, es muy limitado, porque hay programas de opinión en todas las televisiones del mundo. Claro. Otro pretexto es que era más radio que televisión, porque el móvil, bueno, no son programas de producción en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes de América Latina. Hay programas de opinión, de discusión de un tema. Eso es lo que hace justamente las federaciones democráticas. Ya, me vas a perdonar un segundito, te voy a contar algo a nivel anecdótico, porque estás hablando con un experto en despidos. Es decir, yo llevo 17 o 18, creo que ya 19 con el más reciente. La primera vez debe haber sido por 1961, cuando yo inicié el programa de anatomías. Inmediatamente, tú te acuerdas, inmediatamente se sospechó, ahora lo comprendo, que un programa así no convenía a la televisión de aquel entonces. Y el argumento que te dieron ahora, 60, 70, 80, 90, 42 o 43 años después, es exactamente lo mismo. Me acuerdo como si fuese ahora que el señor, el licenciado Aurelio Pérez, me dijo, oiga, Saldaña, fíjese que vamos a concluir su programa. ¿Por qué, licenciado? Pues mire usted, porque es hablado y la televisión es acción. Tenemos que tener algo de acción. Y el de usted es hablado, es más bien un programa de radio, donde no se ven las personas, pero nosotros necesitamos acción. 40 años después, el director o la directora del Estado de México te dice a ti lo mismo. La realidad es que no conviene. Y también te deben haber dicho, como a mí, que era un programa juvenil, y tú y yo ya no somos jóvenes. ¿De qué sirve que no sea juvenil? Pregunto yo, si como se ha expresado aquí. Me parece que eres adivino. Me dijeron que era un programa de pintura, necesitan rostros nuevos. Necesitan rostros nuevos, pero fíjate, la directora debería conocer que el fracaso fundamental de la vida política mexicana es por tener rostros nuevos, porque un rostro no piensa. Una entidad no es un ser humano, no es un hombre con una mujer pública. Obviamente. Por eso es que la televisión le gusta algo que pueda maquillar, y lo que se maquilla son los rostros, y para eso hay 9 millones de spots, apreciación personal, que yo puedo decir que es como el maquillaje de un rostro nuevo. Así le va a los rostros nuevos, señora directora. Y luego también te deben haber dicho que necesitaban a rostros nuevos para un gran auditorio juvenil. Ellos le llaman juvenil al gran auditorio juvenil. Entonces, yo creo que es un flaco favor que le hacen al gobierno de México con suspender, con censurar. ¿Al qué? Sí, lo que pasa es que si hay una estación de radio, si estos programas, por ejemplo, un programa como Sopa de Letras que tú conoces, no hay quien le dé cabida, salvo en Veracruz. Salvo en Veracruz, pero... Señor Saldaña. Dígame, espérate, por favor, Porfirio, espérate. Dime, señora Ana Lilia. Quisiera ver si le podemos volver a marcar al señor, a don Porfirio Muñoz Ledo, porque no está muy bien su audio. Pues, mira, mi querido Porfirio, te van a marcar por una de nuestras estaciones, está en Reynosa. Entonces, ahí es donde tenemos la matriz del audio. ¿Me permites, quieres colgar un segundo? Y te van a llamar inmediatamente, ¿eh? Entonces, lo que les estaba diciendo... Sí, señor Saldaña, continúe. Después de la clave. Ya te di el número, ¿verdad? Sí. Favor de verificarlo. Entonces, mientras entra la llamada de Porfirio, lo que les quiero decir a ustedes que no es estrictamente que seamos viejos. Yo me acuerdo, por así decirlo, en la naturaleza, le digo, oiga usted, en cuanto a la edad, le digo a la misma señora que corría Porfirio, el hecho de ver un rostro anciano, en mi caso, no tiene mucha importancia si estoy diciendo algo, porque hay 20,000 imágenes que borrarían si les es desagradable ver a un anciano. Además, en la presión, yo daba la espalda en anatomías, y no me cuesta ningún trabajo hablar de espaldas sirviendo de... Yo me hacía la reflexión, yo no soy el locutor, soy el interlocutor entre un público que está allá y unas personas que están aquí. Lo que importa son las personas de adelante, y me daba yo el lujo, eso sí, perdonen ustedes, la humanidad nadie me la quita, de estar... primero estaba yo en una silla más alta, y luego ya estuve en una silla... inclusive a la misma altura. Es muy importante esto de la silla, no crean ustedes que no, estar en una silla. Los politicastros actuales tienen la silla mucho más alta que el interlocutor, es sino un símbolo de superioridad. Entonces tenía yo la silla ya igual, no más que se moviera así de un lado para otro, y de espalda. Así es que ahora, en un programa juvenil, le llamo juvenil porque son jóvenes muy bellos, muy guapos, y tienen de 15 a 25 años, y bailan música extranjera, no tienen un solo pensamiento. Ya tenemos aquí al señor Porfirio Muñoz Ledo. A ver, mi querido Porfirio, si ya se escucha mejor. Sí, lo escucho perfectamente bien, Jorge. Muy bien, Porfirio. Entonces me dices que es toda la idea de una barra con elementos verdaderamente señalados en cuanto a que son gente de pensamiento, ¿verdad? Son comunicadores profesionales y gentes que con mucha independencia y criterio, sobre todo, sin excepción, todos ellos. Y sin embargo, bueno, no estoy cierto que los vayan a quitar a todos. No a todo mundo lo han notificado, pero a mí, y puedo dar testimonio, me dijeron que se acababa la barra. A lo mejor los amenazados o los cesados somos pocos, y lo otro es una manera de taparle el ojo al macho. No lo sé, lo sabremos en enero próximo. No, yo creo que lo vamos a saber muy rápidamente, puesto que tú sabes que yo llevo y guardo una gran amistad también, así no solo contigo, sino también con Fausto Zapata, y me dijo que ya lo habían convocado. A Zapata, a Cremú, a Ramos Padilla, a Tere Valle. Sí, qué pena, porque son personas que tienen un pensamiento, tienen una posibilidad pensante, y es una televisión que nos hace reflexionar, independientemente de la ideología política que cada quien tenga, ¿verdad? Pero sí es una pena. ¿Y qué pensarías hacer? Nuestro programa estaría abierto, mira, querido, no, para ustedes. El consejo a ti y a otros amigos, a ver, yo estoy en otras cuestiones, ya sabes, soy precandidato al gobierno de la Ciudad de México. Me toman en un momento difícil. Estoy valorando si me presentaré o no. Yo creo que sí. Yo soy el más conocido, aunque el desnivel de recursos es muy grande. Creo que sí lo haré. Y dejaré a la gente que decida quién quiere que gobierne la ciudad. Entonces me toma un momento difícil, pero apenas pueda, voy a pensar con amigos míos como tú, cómo puedo, por vías alternativas, restaurar de algún modo lo que se perdió. Podemos muy relativamente. Mira, mi querido Porfirio, yo fui despedido hace como 2 meses de ABC Radio, y con la buena voluntad de personas como Ana Lilia, que te llamó por teléfono, y de otras, ahorita tenemos 11 lugares de radio y una de televisión, Radio AMLO TV, que nos están retransmitiendo. Es decir, que de una u otra forma manifiestan su inconformidad ante un despido injustificado y decir, bueno, nosotros lo transmitimos. En el Twitter también tengo muchas personas que siguen un poco el curso de estos programas, ¿me entiendes? De acuerdo. Que, voy a pedir consejo, tú y yo, mira, amigos, para armar una red la que estás armando. ¿Me escuchaste, Porfirio? Escuché perfectamente. Entonces, fíjate, yo creo que Fausto, la misma Teresa, tú y yo, hacemos un tronco de estación de esto, ¿no? de internet, aunque sea, ¿verdad? Así es. Bueno, el aunque sea, el día de mañana será lo más importante. Pues te agradezco mucho, Jorge, y ojalá y podamos de todas maneras formular protestas, dirigirse al gobierno del estado, dirigirse a la televisión mexiquense, para que sepan que la gente tiene capacidad de reaccionar. Pues fíjate que yo pedí trabajo en la televisión mexiquense y rotundamente me dijeron que no. No se burlaron, pero sí muy amablemente me dijeron que tenían estas intenciones que ahora están llevando a la práctica, de modernizarlo todo, de hacer un programa juvenil, de poner barras dedicadas a la, ¿cómo se llama esto?, al deporte, incentivar todo eso, y me di cuenta de que no tenía ninguna intención de hacer una televisión pensante. Es un paso atrás importante en la televisión mexicana, ¿eh? El conjunto de programas de televisión mexiquense era el mejor en su conjunto en la televisión abierta, que había de programas de opinión. Es un paso atrás grave en la libertad de expresión. No podemos simplemente verlo como un capricho, tenemos que verlo como un designio. Aquellos que no leen libros tampoco les gusta oír a quienes comentan libros. Obviamente, pues todo es paralelo. Yo creo que el señor gobernador Erubiel sigue perfectamente la tendencia de despensalizar, quitarle la posibilidad de pensar al auditorio. Entonces va muy congruente todo, dicho así, ¿verdad? Así es. Las virtudes de la televisión pública, que son muchas, porque no está sujeto a presiones comerciales, se derrumban. Entonces, todo el intento que teníamos de equilibrar educación privada con educación pública, televisión privada con televisión pública, con televisión educativa, con televisión comunitaria, se viene abajo. Porque si la televisión pública sigue las peores pautas de la televisión privada, estamos perdidos. Pues mi querido Porfirio, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Te voy a ver. Y teléfono si tú hablas, ¿eh? Hasta luego, yo te llamo, Jorge. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues ya tienen ustedes, muchas gracias, Ana Lilia. Ya tienen ustedes un compañero más que se une a las filas de la censura, de pues él le llamó un paso atrás. Nunca se ha dado un paso estrictamente adelante en la televisión. Si yo digo que tenemos lo mismo que me dijeron a mí hace 40 años, es lo mismo que le dicen a Porfirio. Entonces, los productores están haciendo que haya un retraso fundamental en la televisión. Eso, desde luego, vemos ahí con toda impudicia que, digo, no sé si la palabra es esta, perdónenme, no tengo otra, pero a mí me debería dar pena. Si yo no sé, en realidad el llamado que hago no es un llamado, pero sí es una puntualización nacida de lo más profundo de mi verdad, en el hipotético caso de que yo fuera un ser muy noble y muy puro y muy verdadero, que no lo soy. Yo digo, a ver, usted, hay cosas que quiere de México y que respeta. Usted me dirá, pues yo la Virgen de Guadalupe. Yo diría, bueno, pues la Virgen de Guadalupe sí, porque mi mamá, que era muy guadalupana, y en mi pueblo sí, le tengo respeto a la Virgen de Guadalupe. O qué otra cosa, pues el Museo de Antropología, por decir algo, pues ahí está todo lo que somos, y la piedra de los sacrificios, y esto y lo otro. Bueno, yo quiero, respeto y quiero, y no sería yo quien vaya a escupir o a cometer una imbecilidad en el Museo de Antropología. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa respetas? Bueno, respeto la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué tú? Pues la respeto porque de ahí salen los hombres de cultura, los hombres que saben. Ahí están las cátedras del conocimiento humano, porque ha tenido una gran trayectoria y todo eso. Ah, pues qué bueno. Esto es respetable, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un partido de fútbol. Bueno, yo, a mí no me parece que eso sea respetable, es otro boleto. Pero por otras cosas, que tenga, porque hay jóvenes y hacen deporte, bueno, pase. Pero eso es respetable en la institución. Hoy fíjate que se va a unir para con el canal de las estrellas. Ah, no la friegues. Ya había dicho Monsiváis en alguna ocasión, el próxima unión que va a tener la UNAM va a ser con el Teatro Blanquita, lo dijo Monsiváis, cuando ya no sé en qué otra cosa se había unido la UNAM con alguien hace muchos años. Y ahora me dicen, no, pues ahora se va a unir con el IFE. ¿Cómo la UNAM con el IFE? ¿Para qué? No, pues para dar apoyo en cuestión radiofónica y eso, y convertirse como en checadora o no sé cómo qué. ¿Pero qué tiene que hacer la Universidad Nacional Autónoma con el IFE? En el IFE, por naturaleza, hay evidentemente una serie de rebatinga no me gusta la palabra, hay convergen una serie de actividades bastante, bastante inclinadas en el área prácticamente de la corrupción. O sea, no por nada, muchos de los que contienden son personas que han estado ligadas con la corrupción y con el delito. Es un hecho incontestable, no podemos negarlo. Y generalmente con el peculado, generalmente alguien termina un sexenio como hombre de poder o funcionario público, sale mal y luego la busca para ser diputado o senador o senadora. Y luego tiene que ir al IFE y ya es una personalidad en el IFE total. Tiene que estar ahí adentro la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no pienso que sea el rol de la universidad. Sin embargo, el señor rector de la universidad permite que su universidad esté ligada con el Instituto Federal Electoral, que ya sabemos que son terrenos peligrosos, pantanosos, y con la televisión comercial. El equivocado seguramente que soy yo, pero en realidad no es como para aceptarlo, desde mi punto de vista no. Hoy resulta que hoy despiden a Porfirio de su programa. Porfirio es un hombre de inteligencia preclara. Quizá usted le reproche que ha brincado de un partido al otro. Él lo explicaba, y alguna vez lo dijo, seguramente que ni se acordará. Me dice, yo soy un francotirador de la política. Y dice, no puedes criticar a un guerrillero que a veces dispara desde una ventana, a veces desde un agujero del sótano, a veces desde una portezuela que está por allá, a veces en la azotea, está defendiendo su ideología. Digo, pues te la valgo, pero en fin. Entonces, lo conozco desde que éramos los dos unos muchachos, somos más o menos de la misma edad, y entonces me da pena por él que le quiten su programa, sobre todo un programa que lo único que podía hacer es despertar algo que en el Estado de México hace falta: pensamiento. Sueco Derecho, gustándome o no, es que a veces yo le criticaba el hecho de que presentaba, a mí siempre me gustó en la televisión presentar a cosas que fuesen muy concretas y que fuesen comprensibles domésticamente, es decir, tienes que hacer una televisión que te la entienda todo el mundo, y a veces Porfirio se metía en profundidades psicológicas, no, de cuestión histórico y de cuestión de estadistas y hombres de gobierno muy complejas, pero era finalmente para una élite del pensamiento. Hoy lo decía, no creo, Sabater, no sé quién lo decía, lo estaba en el Twitter: piensa lo que quieras, pero piensa. Que eso es lo que le jode a la televisión. La televisión dice, haz lo que sea, pero no pienses. Sí, lo lamentable es que una tras otra las voces que pueden dar otro enfoque, otro análisis, una interpretación de la filosofía de lo que está pasando, pues están siendo silenciadas. Y yo pienso, claro, o sea, ahora por ejemplo los programas están un poco siendo destazados a las 5:30 de la mañana, si no sé. Bueno, en una o en otra forma, el hecho de que Tere Vall es una mujer de pensamiento, está muy mal que lo diga, pero ella comenzó con Paco Malgesto, después siguió muchos años conmigo en el programa de los desayunos y no me acuerdo qué otros programas hacía yo, y es una mujer de estudio, de conocimiento, y está llena de televisión, es impensable. Ahora que he estado aquí, que no tengo así el atractivo de estar en otras tierras así, de donde haya campo y eso, pues tengo que recurrir a la televisión, es imposible. Imposible es imposible. Que han dado en hoteles, es una televisión para extranjeros. Y la televisión de aquí, no sé qué bugre hay, de cable o no sé cuál, pues tienes que pagar películas. Yo creo que a propósito lo hacen para que tengas que comprar una película, porque ahora hay repeticiones todo el día. Pasan un programa y lo puedes ver 5 o 6 veces. Hay maratones del mismo programa, o sea, el mismo programa lo presentan unas 5 o 6 veces, o 6 o 7, no sé. Y yo no entiendo eso, porque no hay lugar para poner otras producciones, pero uno solo lo repiten. Pero yo creo que tiene razón Porfirio Muñoz Ledo cuando dice que nosotros deberíamos protestar ante la televisora. Yo pienso que ante ABC Radio, sí, por dar de baja también, estos... Mira, también a mí me da cierta pena, como dice un cuate de ahí del Twitter, bueno, ya te cortaron, ya aguántate, ya. Pues puede ser que tenga razón, ¿verdad? Pues pero mira, si alguien quiere dedicarse a esto y es joven y me oye, el camino más equivocado es el mío. ¿Quién sabe? Bueno, porque ¿cómo te voy a decir? Como está compensado todo, si yo hubiese sido alguien muy, muy normal, me estuviera yo muriendo de hambre. No fui muy normal, y gracias a mis padres y a lo que he hecho en mi vida, no tengo grandes remordimientos de conciencia. No he matado a nadie, ni dejado sin comer, ni nada. La televisión han hecho cera y pabilo de los derechos humanos y de todo lo que tú quieras conmigo. Tú no puedes tener 15 años a un cuate trabajando para ti y decirle, vete, chao, que te vaya bien. Oye, me debes algo, ¿no? Pero yo 15 años en una, en el otro 20 años, chao, que te vaya bien, toma para tu pasaje a París. Oye, pero de 20 años la indemnización, séptimo día y esa mugre, no, nada. Y otro es por ahí, de allá de, creo que eran 9 años en Radio Fórmula, vete y ya, y vete y ya. Es decir, ¿por qué? simplemente porque no estás adherido a un pensamiento del sistema. En el caso de Porfirio no se plantea el problema de un sueldo, pero de todas maneras, si hubiese algo de justicia y que las arañas y que el trabajador y que el empleo, bueno, con nosotros vale gorro. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a oír? Nadie. Es el control del sistema. Parece ficción, pero yo lo he leído varias veces. Tienen que retirar todas las voces que en un momento dado puedan hacer reflexionar o pensar de una manera distinta para que pues los medios masivos puedan controlar la opinión pública, señor Saldaña. Mire, yo me quedé pensando por qué, y usted se lo preguntó muchas veces aquí al aire, ¿por qué suspender el programa de Jorge Saldaña si en el programa nunca... Usted siempre hace un análisis muy interesante, muy... Como dice el lema de su programa, lamentablemente inconfundible. Pero yo recuerdo la conferencia que usted dictó sobre los medios a medias. Y ahí fue usted muy tajante en cuanto a la estrategia de comunicación en México. Y Porfirio Muñoz Ledo, hace que será unos 2 meses, hizo una entrevista en su programa en Bitácora Mexicana a miembros del comité de consejeros de Morena, a Jesús Ramírez Cuevas, del editor del periódico Regeneración, a la escritora Laura Esquivel, miembro del Consejo Consultivo de Morena, y a Luisa María Alcalde, la líder juvenil de Jóvenes y Estudiantes de Morena, donde pues se habló largo y tendido de precisamente un proyecto distinto. Y pues yo me imagino que están monitoreando constantemente las tendencias o el impacto que pueden tener personalidades que estén hablando de cosas diferentes que, por supuesto, empezando ya un año electoral, no quieren que se escuchen. Pero nosotros como radioescuchas, yo creo que tenemos que manifestarles a las estaciones de radio, como se hizo en su momento con Aristegui, como se hizo en su momento con Gutiérrez Vivó, que no estamos de acuerdo. Estas transmisiones son una protesta porque no queremos quedarnos sin la voz de a quien queremos escuchar. Pues ya te digo, espero, mira, lo único que sí sé es que con Porfirio, que es un hombre que une su inteligencia y a su erudición un punto de belicosidad muy plausible, muy digno de aplauso, Tere Valle, que también tiene su carácter, y Fausto, que es el más tranquilo, y luego yo no sé de otros, pero pues otros seguramente lo van a arreglar. Cremo, que no lo conozco a fondo, bueno, lo conozco personalmente desde hace muchos años, pero no lo sé, pero que ya habían hecho una carrera larga en la televisión mexiquense, y teniendo, sí, de las televisoras, la que tenía el signo de tener programas de pensamiento era el Canal 34. Lo saca, y entonces ya quedará muy acoplada y muy en el surco y muy paralelamente con la televisión mercantil. Creo que nosotros, después de 8 años en la televisión de Veracruz, tenemos esos espacios. Llevo a decir que en Veracruz, por ejemplo, cosa que a mí me da mucho orgullo, uno de los programas que paralelamente con Sopa de Letras tiene auditorio, fíjate, Sopa de Letras y Nostalgia se oye bastante en Veracruz, pero igualmente otro programa que se llama Panorama Agropecuario, que a pesar de un nombre que tiene que me parece nada atractivo, después de mucho tiempo ya aglutina a mucha gente de las rancherías y del campo, porque es de gran utilidad lo que dicen. Entonces es muy noble que haya esa posibilidad de las dos corrientes, lo que pueda ser un poco intelectual como Sopa de Letras y lo práctico y normal y rural que es el campo. Entonces eso en la radio televisión de Veracruz es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. En el Estado de México había desde luego esta serie de programas que yo tengo entendido que si Porfirio sale es toda una tendencia que hay porque el caso Peña Nieto, son repercusiones del caso Peña Nieto. Entonces, fíjate qué equivocado estoy. Aquí, cuando el lamentable caso de los tres libros de Peña Nieto, yo dije muy en serio que la manera excepcional de alguien era rectificar. La vida está hecha de rectificaciones, y ponía como ejemplo al Dati, al Sati, no me acuerdo cómo se llamaba, aquel que fue secretario, o algo tenía que ver con la educación, de la Secretaría de Educación, y descubrieron que no tenía su título. Entonces se fue, se puso a estudiar, y a los dos o tres años, gratamente sorprendió al público sacando su título como debe ser. Es decir, rectificó. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Si Peña Nieto no sabe de lectura, no conoce y no le gusta leer, y tiene problemas porque piensa que un discurso debe ser efecto de un productor de televisión que le diga, mueve la mano así, pon la mano así, como se nota, que, y el asunto obviamente que no es eso, el asunto es sentir por dentro y estar convencido de una verdad, y que con la fuerza interior que yo tenga logre convencerte, no con un ademán como ahorita que hago así, no, convencerte, porque mi pensamiento está en la verdad y en la realidad, y voy a contagiarte de ese pensamiento. Eso no se lo dicen a Peña Nieto. Entonces Peña Nieto sale, la riega con sus libros no leídos, y dije, es el momento de que el canal 34, por la filiación y cordón umbilical que hay entre Peña Nieto y Urubiel y el PRI, hagan una programación muy sólida. Y entonces aquí cae sopa de letras y lecturas y más cosas así. No, ni hablar. Pero eso sí, son verdaderamente peñanietistas hasta la obsesión. Si yo te puedo hablar bien de un candidato, te puedo decir, oye, fíjate que la filosofía del candidato A, B o C o D, o del que yo quiero para que sea mi representante en Los Pinos, bueno, pues es alguien que obedece a estos parámetros. Pero no te digo, ay, pero que si es, no, pero qué bruto, qué dechado de virtudes, noble, grande, exitoso, digno, magnánimo, tal. Entonces parece el Cid Campeador, están describiendo al superhéroe. Esa lambisconería, perjudica. No está fundamentada más que en la publicidad, dándole a la palabra publicidad un sentido verdaderamente de abyección. Y eso es lo que yo escuché, y ahora despiden a estos cuates de ahí. Me parece que es una de las peores medidas el hecho de decir, en vez de culturizar lo inculto, vamos a inculturizar, quitando lo que quede, lo que había. Es verdaderamente impensable. ¿No te parece, mi querida Ana Lilia? Así es. Nando Khan en Twitter le comenta, señor Saldaña, recuerda que los que nos gobiernan no tienen nada de intelectuales. Saludos en estas fiestas. No se necesita tener algo de intelectuales, sino tener un respeto y un afecto. A mí me preguntaban, oye, ¿cómo le has hecho para que te vaya bien en la televisión? Bueno, cuando me permitían estar en la televisión, yo les decía, examinándome bien, bueno, pues con el conveniente uso de mi ignorancia. Pero yo, ¿es una realidad? Los amigos míos hoy desaparecidos, casi todos, que venían a sopa de letras, yo los invitaba por una simple razón. Sabían mucho más que yo. Y yo aprendía de ellos. Si no aprendí fue porque soy güey, o porque soy desmemoriado, o inestable, o como quieran, o patológicamente mal formado. Pero yo los invitaba porque, sí, yo era ignorante, pero con muchísimo respeto para los que saben. La televisión en México pregona, enarbola la bandera de la ignorancia, y quiere expulsar de su seno a los intelectuales, hace sus intelectuales afín a ella. Los tienen ustedes a este y al otro, Bien, pero tampoco no puede hacer muchos, porque los intelectuales tienen que pensar forzosamente para hacerlo con un pensamiento alternativo, cosa que a la televisión no le gusta. Ahora, tanto es así que ahí tienen ustedes el ejemplo hoy del Estado de México, porque si está Porfirio, seguramente, y ojalá no le toque a mi querido Fausto Zapata. Adelante. Ah, no, pues también usted me comentaba, ¿no?, que los intelectuales también tienen un enfoque diferente del combate a los estupefacientes. Hay intelectuales en relación con el régimen, ¿no? ¿Cómo intelectuales? ¿Hay intelectuales del régimen? Pero pocos. ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho, señor Saldaña. También nos comentan en el chat que el haber suspendido el programa del señor Saldaña en la radio comercial demuestra el temor que tiene el sistema a pesar de tanto lambiscón pagado. Yo lo que pienso es que no nos conocen bien, porque también la gente que le hace televisión está muy prejuiciada. Sí. Pero tienen unos prejuicios terribles. Son personas que están siempre junto al que triunfa. Yo me acuerdo, por ejemplo, ven a una chica que ha triunfado en una telenovela, la deifican, la hacen excepcionalmente, como si fuera un extraterrestre. Los locutores de antes eran, pues digo, es que nunca pude ser un locutor común y corriente. Para principiar, mis locutores, mis amigos grandes, hablaban así, y llegaban y saludaban a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, ojalá todavía hay un mequetrefe ahí en el Canal 13 que pide dinero para ayudar a los pobres, que parece ser que así, que la madre... No, eso no es ser. Yo rompí con esa mugre, y también con estar al aire todo el tiempo, yo daba la espalda. Porque yo pienso, o alcancé a pensar el tiempo que se me permitía estar ahí, que había que la televisión puede ser de mucha utilidad para convencer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera o borracho, consuetudinario, porque en Navidad, que se me permita, ¿no? Pero que fuera yo borracho, como le llaman, ¿no?, la señorita que dice, agarraron a 400 borrachos con el alcoholímetro. Pues si tu misma televisión les vende el alcohol, qué poca. Eso lo oí en el noticiero de la mañana. Uy, la señorita se llenaba la boca mentándole la madre a los borrachos que agarraron, borrachos asquerosos. Pero si el alcohol es el que tú le vendes en tus anuncios, ¿cuál es la bronca? Bueno, entonces, ¿qué te decía yo? Que la misma televisión hace y dice, bueno, primero critica, pero son lo mismo que ella ha hecho. Y que este cuate, por ejemplo, que en aquella época se usaba decir la voz así, la televisión deifica la ignorancia, la televisión encumbra lo que no piensa, y cuando hay algo pensante va para afuera. La tendencia es evidente. ¿De qué sirve que los sucesivos presidentes de la República pregonen, enarbolen y saquen la bandera de la libertad de expresión si los productores son personas que tienen un problema grande, patológico, inclusive? Ahora, les preguntaba y les decía, ¿cuándo han visto ustedes una verdadera y auténtica campaña para que yo deje el alcohol? Nunca. Cuando la ha habido para que, en el hipotético caso de que yo fuese drogadicto o marihuano, si es que eso es lo mismo, yo deje las drogas y eso, y haya menos consumo, nunca lo ha habido. Entonces, ahí está el asunto. Adelante, por favor, mi querida Ana Lilia. Son los contenidos que nos faltan en la televisión. También está Vic Hernández, dice, señor Saldaña, aquí en México todas las universidades privadas son mediocres en comunicaciones y la UNAM no hace buenos programas. La mala calidad de los medios no es al azar, sino resultado de una planeación clara y descarada para negar alimento intelectual. y en el chat complementan, sí, señor Saldaña, al sistema le conviene que seamos un pueblo ignorante, porque porque pueblo culto es un pueblo libre. Pues sí, ese es el problema, que yo me niego a creer que... Yo creo que le han vendido al poder la idea de que el pueblo tiene que divertirse como meta final. Que esa es la felicidad, comprar y divertirse. Sí, sí, sí. Ya les decía yo a ustedes, la imagen tan terrible del día de Navidad, es decir, el hecho de que el 24 de diciembre en las tiendas de Estados Unidos hubiese una estampida y que pasaban por encima de niños y de personas caídas, habiendo heridos, desde luego, porque todos iban a comprar lo último que se les había olvidado. Es decir, esos no querían comprar. Bueno, sí querían comprar, pero iban motivados, llevaban una pulsión psicológica, mental, zombie. Ellos iban a estar ahí, iban a comprar ritualmente. No iban a... estaban cumpliendo un ordenamiento dado por un Big Brother terrible que le decía, ve y compra a las 9 de la mañana porque todo se va a acabar. Y entonces iban a gastar sus últimos aguinaldos o dineros para obedecer ese gran Big Brother que les está ordenando que vayan a comprar. Es decir, la televicracia, el poder de la televisión es total. Y el gobierno local, el gobierno político, el polis, le ha dado a la televisión el encargo de dirigirlo todo, de dirigirlo y de culturizar, poner su cultura, poner sus intereses y poner sus modus operandi ahí. Yo vi, por ejemplo, acabo de ver en el programa de unos jóvenes, no sé si en el, pero no era el señor Beteta, era alguien que estaba ahí, que decía, y se quejan de los regalos a los niños y se quejan de todo, se quejan de las compras. ¿Cómo se van a quejar de las compras? ¿Qué no se dan cuenta? Que de comprar juguetes y ciertos implementos para los niños y juegos mecánicos y electrónicos viven un montón de mexicanos y de empleados. Si él justificaba la obsesión o la conducta obsesiva del que compra de una manera patológica, enfermiza, diciendo que con eso comía mucha gente, y utilizó la palabra que no debería haber usado, mucha gente miserable. Aquí hay un error de concepción muy básico. Los miserables que compran, los miserables que no tienen para comprar y que trabajan, son porque su sistema económico los ha creado. Esos miserables van a comer de lo que sea y van a trabajar en lo que sea y van a hacer juguetes para que los niños que tienen posibilidades los consuman, que a su vez están motivados de una manera enfermiza para comprar obsesivamente, generalmente juegos relacionados con la agresión, porque la agresión vende. Es un círculo vicioso donde los jodidos están abajo y donde los beneficiados están arriba, que son los que tienen a locutores que los defienden. Esa es una realidad. Cuando él dice que no se fijan en que comprar genera trabajo para que los miserables coman, pues hay miserables como un efecto de la desigualdad de un sistema, no que seamos comunistas, pero un poco menos desigual sí sería conveniente. Dice Karim 12 en el Twitter, Oscar Morales Cortés, no, señor Saldaña, pues con esos comentarios sobre Peña Nieto menos le van a dar espacios en la radio y televisión. Tristemente lo siguen monitoreando y en realidad, ¿qué hacer? La borregada está cautiva. Sí, pero si me monitorearan, ojalá fueran más inteligentes. En realidad, lo que dije de Peña Nieto era, perdón, soy un anciano y puedo permitirme darle un consejo, no darle un consejo, dar una opinión que puede ser bien tomada por alguien. Una persona inteligente dice, ¡chin, la regué! ¡Puta, qué vergüenza! Y es mundial. A ver, señor psicoanalista, a ver, doctor Pepe Cuelli, a ver, doctor César Mano, a ver, doctor, ¿qué carambas hago? Porque si va usted con un asesor, si va con un asesor de Televisa, dice, haz un partido de fútbol en el cual, haz una telenovela en el cual, o que te entreviste a Adán Ramones, o vamos a ver con Marianela de Montijo, bueno, vamos a inventarte un romance. No. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo di el ejemplo, hubo un secretario de educación que se descubrió que no tenía título. Dijo, voy a estudiar, y luego vino y nos sorprendió, y fue una gran noticia. Y yo me imagino a él sentado en su mesa con sus hijos, con una gran sonrisa de felicidad, mostrándole su título. Ah, bueno, si Peña Nieto y Erubiel quieren, oye, pongo aquí la biblioteca más grande del mundo, pongo talleres de lectura en todo México, y el primero que va a ir, yo los voy a ir a inaugurar, pero como lector, hijo. Así es, porque ya ve la biblioteca, la biblioteca gigantesca que inauguró Fox, ¿no? Qué libros tenía, y bueno, una, pues un negocio, ¿no? Cuando alguien inculto se pone a querer ser culto, pues debería haber invitado a sus colegas políticos para que fueran a leer. Pues sí. Nada más, las cosas tienen que hacerse por un sentimiento verdaderamente de realidad, con convencimiento, por eso no funciona. Por eso las cosas y las instituciones, usted va a una institución, y eso es serio. Una vez a mí, que me mandaron tener de Hacienda, por eso ahora ya tengo dos contadores. Y pago todo. ¿Qué duda? Paga. Entonces las aviso nada más para que no digan, pero hace muchos años me mandaron a Hacienda. Entonces lo primero que vi fue el aspecto carcelario de las oficinas de Hacienda. Vine y no sé qué dije, y alguien me oyó, y afortunadamente ellos tenían muchos cuadros que habían recogido pintores, les metieron cuadros a todas las oficinas. Al próximo mes que fui a arreglar mi asunto, ya había cuadros en todos los lugares. Así es que cuando uno dice una cosa, lo digo convencida. El arreglar el asunto Peña Nieto lectura no se va a arreglar quitando a los cultos del Estado de México. Si así lo piensan, están en un gravísimo error. Y me pueden monitorear cuando sea. Dije, yo hubiera dicho, claro que eso me beneficiaba. Ahí está la señora que le dije, oiga, ponga sopa de letras. Es muy importante, hay gente muy buena. Ahí está el gran maestro Ernesto de la Peña, que nadie invita más que un minuto, y le están sonando la campana para no dejarlo hablar. Hay todavía muchos y muy connotados intelectuales que pueden enseñarnos el hecho de cambiar nuestro método de debate. ¿Cómo va a ser México un territorio en el cual esté sembrado demonios negros todos los días, incluyendo Navidad? Porque donde no hay 5 hay 10 muertos, y donde no 3 y 2 y 1, y a lo largo y ancho del territorio, es que nuestro método de debatir son las balas, no las palabras. Y hiero a mucha gente diciendo eso. ¿Es falso lo que digo? Me pregunto. No me pongan. El sentido común, ¿no? Caray. De todas maneras, la verdad está. Y eso es una realidad. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues también, Mil Un Luces, Vladimir Abatín nos comenta en Twitter que por allá querían hacer una manifestación frente a ABC Radio y sugirieron mejor juntar firmas, y en eso estamos, ¿no? También. Pues les agradezco mucho, ¿no? ¿Cómo les quiero decir? Les agradezco, punto. Y también estaría muy. Yo creo que no debería yo. No me van a decir, yo sé, porque eso es evidente, pero en el caso de que me lo dijeran, no aceptaría yo. He buscado en otras estaciones para comprarles tiempo. Y aún ahí donde en estaciones de un solo personaje de comunicación tiene 7 horas juntas, Digo, oiga, pues si tienen 7 horas, compremos una. ¿Cuánto vale? Ni así. Eso se llama tener temor. Así es. Y este temor, ese temor, yo tengo la seguridad plena. Como digo una cosa, también pienso que no es un temor justificado, don. Sí, yo pienso que es simplemente un temor ya fóbico, irracional. Tiene un productor de la televisión o de donde sea, pero yo también lo sé, por ejemplo, que Gobernación lo sabe, por ejemplo. Poiré se llama, ¿verdad? Sí. Que Poiré, si dijera, oye, no le damos trabajo porque puede ser peligroso. ¿Peligroso para qué? Por hacer un elogio a AMLO, bastante le miente a la madre todo el día a todos los locutores, y de la manera más abierta y sucia que hay. Hoy estaba viendo en la mañana que decían, terribles problemas pasó Andrés Manuel, o la gente de Andrés Manuel, cuando le preguntaron sobre el amor y la política. Y no tienen qué decir, y entre risitas se ponen de vergüenza, es decir, tratándole de incapaz. No es una crítica decir, yo no estoy de acuerdo en utilizar el amor para la política. Mi criterio es que la política se norma por las leyes. Hay que obedecer con las leyes, y las leyes no están hechas para un espíritu amoroso. Porque si hay amor, destruye, por ejemplo, podría decirse, el amor es la destrucción de las leyes. Las leyes no se fijan en sensiblerías tontas, y lo que tenemos que tener es una república de leyes. Por eso yo no estoy con la política del amor de Andrés Manuel. Podría decir alguien, ¿quién le puede decir a alguien a eso? Nada. Podría venir a otro, digo, las cosas de los humanos tienen que hacerse conforme a lo humano. Uno de los problemas muy grandes de la Tierra es que hemos olvidado el hecho de que tendríamos que amarnos los unos a los otros. Todo lo que es utilizado sin amor se convierte en un acto de verdugo, se convierte en un castigo sin sentimiento. En fin, cada quien podría decir eso. Ese es un diálogo, ese es un debate. Pero en México, con esos moños negros que hay al lado de todo el país, es que está debatiendo con balas, no con palabras. Y eso es triste. Adelante, así mi querida Natalia. Pues ha llegado el fin del tiempo, de nuestro tiempo al aire, para agradecerle a Radio AMLO TV, a Radio La Nueva República, No Tipo EMAS, al Calor Político, al Santuario, a Poder Ciudadano, a FDXRTV Blogspot, a Sincronía MX, a la Gran Fraternidad Universal, a Open Magazine y a Jóvenes con Oroña, que nos retransmitan, igual a todas las personas que nos acompañan en Twitter, Saldana Jorge, y en el chat de Radio La Nueva República, de Radio AMLO y de notipoemas.com. Y pues, bueno, y a 105 viewers, que son viewers videntes, que están viendo la televisión, y por acá tenemos 150 en la radio. Bueno, pues ahí poco a poco. Y con saludarte. Bueno, pues dejamos al auditorio con una canción del señor Saldaña, Anclado en París, y nos escuchamos mañana. Eso está bien. Hasta luego. Tiro por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este mundo.